De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 158 programa, yo desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió a su casa. Empezamos lamentando por una parte la muerte de Julio Anguita, que murió ayer concretamente. Fue uno de los referentes de la honestidad en la política de este país durante muchos años. No sabemos si algún día habrá otro parecido. Porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Que la tierra te sea leve, Julio. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos. También queremos pediros disculpas porque por distintas circunstancias estas 2 últimas semanas no hemos podido hacer programa de radio. Así que aquí estamos para traeros un tema actual e histórico al mismo tiempo. Porque hoy vamos a hablar de la Nakba, ese acontecimiento, ese desastre que se generó para el pueblo palestino como consecuencia de que el Estado de Israel en 1948, cuando decidió constituirse como Estado, decidió hacerlo expulsando a casi 800.000 personas del territorio palestino para tener más sitio para sus casas, de ellos, claro. Debajo de la mina era color de piedra, en el castillo, en el barco pesquero era color de... Pero como esa Nakba sigue perpetuándose, las barbaridades ejercidas por el Estado sionista de Israel siguen perpetuándose. Por eso primero vamos a hablar con Diego Checa, profesor de Historia Contemporánea, sobre qué fue la Nakba y cómo siguen ocurriendo cosas hoy. Y luego hablaremos con nuestra amiga Lucía, una militante de años ya en la lucha de solidaridad con el pueblo palestino, que este invierno pasado visitó Palestina e hizo muchas entrevistas sobre presos, y nos va a hablar de la situación de los presos, de esa Nakba infinita que nunca acaba y que se perpetúa hoy. Acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo lo llevó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas... Así que no nos enrollamos más y vamos a empezar con la entrevista con Diego para recordar esa Nakba que desde hace 72 años ocurre día a día. No tiene gloria. Hemos quedado esta tarde con Diego Checa. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Él es profesor de Historia Contemporánea y activista en movimientos sociales de apoyo al pueblo palestino en Granada. Y hemos quedado con él para hablar sobre una palabra, creo que es una palabra palestina, la Nakba. ¿Qué es la Nakba, Diego? Pues mira, Paco, Nakba significa catástrofe en árabe, y es utilizada por la población palestina pues para referirse a un periodo muy traumático de su historia, que es el periodo que está en torno al año 1948, y que es un periodo en el cual pues se produce la expulsión de la mitad de la población palestina que vivía en esa zona del Mediterráneo, ¿no? En la Palestina histórica, Sí. y que vienen a ser alrededor de 800.000 personas, ¿no? Y son expulsados, pues, porque el proyecto colonial sionista está apropiándose de esa tierra y, bueno, pues la población local palestina no le interesaba demasiado. Y bueno, desataron una limpieza étnica, tal y como describe Ilan Pappe, ¿no? Historiador israelí, que ha estudiado este tipo de estas cuestiones, ¿no? Y que él claramente visibiliza ahí un plan de limpieza étnica para expulsar a la población palestina de ese territorio, ¿no? La consecuencia de todo eso va a ser, pues, que, por ejemplo, hoy tanto los supervivientes de aquel proceso como sus descendientes son más de 4 millones de personas refugiadas, ¿no? Reconocidas por Naciones Unidas y bueno, y atendidas por la UNRWA. Pero además, bueno, pues fue, digamos, el hecho que permitió también al Estado de Israel afianzarse y empezar a existir, ¿no? Es, por tanto, un momento traumático y marcado a fuego en la memoria colectiva del pueblo palestino. סובבת את הגטו, למה קשה לו ומי יענה לו, נעם ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי, עברתי על החוק, לא החוק עבר עליי, די די די רבותיי, כאן נולדתי כאן נולדו גם סבותיי, לא תקעו אותי משורשיי, תבין גם מי, יש לי אמונה במשטרה אם תרצו אין זו אגדה, עוד לא השארתם לי לבנות מרפסת לעמוד עליה ולבטא אותה. וכאן הרסתם את ביתי ואם זה לא חוקי מה הם שלך בן דודי אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדור המאוש ימצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה אבל זה רק לחקור עוד רכבת דריסה לא בשיר הזה אין צנזורה יש גדר ביוב מסילה קרא לי זה ארכיטקטורה ותוסיף לי זה פלפל בצבע לבן ומה שיתעטש ממנו הוא אקדח שניתן וכל הזמנים שאמרתי רק נהיה להם קול ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם חיוך בחיוך וחיוך בסיבוך כל עוד הסיבוך בן אבל תדע שזה חבר סבוך מדי זה לא גזענות זאת ציונות די זה לא בורות זה רק התחפרות בבורות מה אם לא חריף נחשו El Estado de Israel a lo mejor podía haber empezado a existir, pero también a lo mejor con otras características, no con este planteamiento concreto que muchas veces se representa se habla del proyecto sionista. ¿Qué representa ese proyecto sionista? Pues mira, el sionismo es un movimiento político que surge a finales del siglo XIX en el marco, pues en el mismo marco en el que surgen otros nacionalismos, ¿no? Europeos. Sí, Y es sí. un nacionalismo que trata de bueno, reunir a la población judía en un mismo estado, ¿no? La idea es que, bueno, el que se inventa este movimiento, este Dohet, y él y sus compañeros piensan que la culpa de que el pueblo judío y las poblaciones judías por el mundo sufran tantas persecuciones y hayan sufrido tantas calamidades, pues tenía que ver con el hecho de que no tuvieran un Estado-nación que los protegiese. Entonces, el sionismo va a buscar crear un Estado-nación para el pueblo judío y, bueno, por diversas razones acaban uniéndose un poco también a la metrópoli británica, ¿no? Sí, A sí. Londres, en su esfuerzo por colonizar la Palestina histórica. Y eso, pues, va a ser lo que dará origen a Israel, pues, a mediados del siglo XX. El tema está en que, bueno, no fue la única solución, ¿no? Posible, ¿no? La idea de Naciones Unidas cuando Inglaterra quiere retirarse de Palestina después de la Segunda Guerra Mundial es dividir, partir, ¿no? El territorio de la Palestina histórica entre Sí. la población autóctona, la población árabe palestina y bueno, toda esta población que ha ido llegando empujada por el movimiento sionista, que los han ido animando a que emigraran y a que colonizaran, ¿no? Esta tierra del levante mediterráneo. El resultado es que ese plan de partición que establece Naciones Unidas para crear dos estados en la Palestina histórica, pues nunca se ejecutó, pues porque comenzaron, como ya he dicho, ¿no? Una serie de procesos, ¿no? De limpieza étnica y de violencias en el territorio, Sí. porque también todo este proyecto colonial no contaba con el beneplácito de la población local, que percibía pues que era una manera por la cual los europeos iban a seguir manteniendo el control de parte de su territorio, ¿no? Y por lo tanto pues hubo muchas resistencias locales a ese proceso de colonización. La respuesta sionista fue el despliegue de esa limpieza étnica y bueno, de esos procesos nació Israel. Y aunque Israel no se en aquel momento no llegó a controlar la totalidad de la Palestina histórica, lo que podrían haber sido espacios donde se pudo haber creado el Estado palestino, pues fueron territorios que quedaron ocupados por Jordania y por Egipto y no permitieron tampoco al Movimiento Nacional Palestino la creación de un Estado, ¿no? Sí. O sea que decidieron instalarse ahí, lo mismo que se podían haber instalado en otro sitio, porque creo que habían pensado también en Madagascar, es decir, a la población palestina les cayó lo mismo que le había podido caer a cualquier otro territorio del planeta, que ese planteamiento sionista llevara a estas personas de raza judía, si es que existe la raza, ¿no? Y a instalarse allí y encima no cumplieron lo que desde Naciones Unidas se planteaba de que se pudiera repartir el territorio y hubiera dos estados independientes donde, bueno, mal que bien hubieran podido convivir como estados independientes, palestinos por una parte y israelíes, bueno, israelíes todavía no eran israelíes, pero bueno, población judía que había ido llegando por otra, pero además ni siquiera respetaron a Naciones Unidas los israelíes y han ido abusando, de hecho. Han sido condenados infinidad de veces por parte de Naciones Unidas por violación de derechos humanos y de violación de tratados, ¿no? Sí, mira que, bueno, pues entre las opciones que se estuvieron barajando en aquellos tiempos, pues se llegó a pensar en la Patagonia Argentina, por ejemplo, Madagascar y algún otro caso, ¿no? En Sí. África y demás, territorios pues sobre los que crear ese Estado-nación, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues por la cuestión también religiosa, ¿no? De esa permanencia, pertenencia, ¿no? Del pueblo judío a esa tierra en Oriente Medio, ¿no? Tal y como reflejaba la Biblia y el Antiguo Testamento y todo esto, pues claro, ese pasado mitológico, ¿no? Sí, Mítico, sí. religioso, pues al final hace que bueno, se eligiera la zona de Palestina. También es interesante mencionar, ¿no? Y recordar que el sionismo no representa a toda la población judía, ¿no? Sí. El sionismo es una parte de la población judía que ni siquiera tiene que ser la más religiosa de ella, ¿no? O sea, hay grupos muy religiosos, ortodoxos, judíos, que están en contra del sionismo, ¿no? Porque piensan que el judaísmo es una religión y esto del sionismo es un movimiento político. Entonces, utilizar Sí, la sí. religión para beneficiar a ese movimiento político, pues es una aberración, ¿no? Y están en contra a día de hoy, ¿no? Sí. Y todavía hay también una gran cantidad, ¿no? De personas judías que se oponen a las políticas sionistas y al sionismo, ¿no? Y de hecho son una parte muy importante de los apoyos del pueblo palestino en su resistencia contra la colonización que hoy continúa, ¿no? Y claro, sobre lo que mencionabas, ¿no? De esa habilidad, ¿no? Que ha tenido Israel hasta ahora para resistir un poco la condena internacional, ¿no? Pues bueno, ese es producto de dos situaciones, ¿no? Una es que los mecanismos que tiene la comunidad internacional para imponer esa voluntad de Naciones Unidas y esas condenas, ¿no? Y hacer respetar el derecho internacional, pues unos mecanismos muy, muy complicados de ejercer a veces, ¿no? Cuando toda la comunidad internacional no está alineada en la misma dirección, pues es difícil que esas medidas se pongan en marcha y que se ejecuten, ¿no? Y que se castigue al final al que incumple el derecho internacional. Sí. Y en este caso, pues Israel cuenta no siempre de la misma manera, pero sí que a lo largo de la historia ha contado con mucho apoyo desde Estados Unidos, ¿no? En algunos casos no, en algunos casos Estados Unidos se ha sumado a la condena internacional y demás, pero en otros casos, como estamos viendo en los últimos años, Estados Unidos hace de paraguas, ¿no? Sí, para sí. Proteger un poco al Estado de Israel. Claro, y eso es lo que le permite al Estado de Israel, pues por ejemplo, desde el año 2000 para acá, haber asesinado entre el ejército o los colonos a 2.000 niños y niñas palestinos, o en el último año que haya 137 personas asesinadas y 15.000 heridas, 1.000 personas obligadas a abandonar sus casas y 10.000 personas que hayan sido expulsadas también de sus casas para poder perpetuar su sistema, y que a nivel internacional, pues una vez con el Estado con el apoyo de Estados Unidos, como tú dices, otras veces con el silencio del resto de los países, incluido el Estado español, que es uno de los que calla y otorga, ¿no? Pues les permita poder seguir viviendo en ese sistema, en ese doble sistema de como de personas de primera y personas de segunda, ¿no? Que sí. Está llevando el Estado de Israel. Porque sí, mira, sí, dime, fíjate dime. Que además Israel, pues, es el Estado que ha sufrido más condenas por el mecanismo, ¿no?, de Naciones Unidas de control de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Sí, sí. Entonces, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado más condenado a lo largo de la historia ha sido Israel, ¿no?, por sus violaciones sistemáticas de los derechos del pueblo palestino. Sí, pero sin embargo eso, desde Europa, pues se les permite que participen en Eurovisión, que yo incluso desde pequeño pensaba, vamos, Eurovisión, eso es para los países europeos. Israel está, yo lo pensaba cuando era pequeño, ¿sabes? Que cuando veía la tele y esas cosas, Israel está en Europa, perdona, no está en Europa. Entonces, yo me acuerdo de cuando los partidos de baloncesto de los equipos europeos y el equipo el equipo de Israel participaba. Pues eso, hay esa colaboración cuando no silencio ante las condenas por parte de muchos estados. Pues no sé. Sí, fíjate que también, por ejemplo, ¿no? En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no?, que es el máximo organismo internacional, ¿no?, para hacer cumplir, sí, pues el derecho internacional y demás, ¿no?, y garantizar la paz y la seguridad del mundo, pues Israel está solamente por detrás de Sudáfrica, ¿no?, en el número de condenas por parte del Consejo, ¿no?, lo cual es bastante, bastante significativo, ¿no? Sí. Pues claro. Porque... Sí, sí, dime. Dime. No, que te iba a decir que esto también tiene relación, pues, claro, a Sudáfrica, ¿por qué la condenaba tanto la comunidad internacional en los años 60, 70 y hasta en los años 80? Pues porque había implantado un sistema de apartheid sobre la población, parte de la población sudafricana, particularmente la población negra, ¿no? Y claro, aquello era considerado por la comunidad internacional como una aberración y además era un crimen internacional, ¿no? Sí, sí. El crimen de apartheid. Bueno, pues eso es algo que poco a poco hemos ido viendo cómo se materializaba también en el Estado de Israel. Y cada vez más ha existido una conciencia en la comunidad internacional por la cual se considera, ¿no?, que las políticas y prácticas que está desarrollando Israel contra la población palestina son también constitutivas del crimen de apartheid. Y está entonces, y está reconocido que si estaba mal que lo hiciera el Estado sudafricano, el Estado blanco sudafricano, también está mal que lo haga. Pero eso, a mí siempre me llama la atención cómo eso, nuestra política, nuestros medios de comunicación, nuestras universidades participan, colaboran con cantidad de actividades gestionadas desde el Estado de Israel, un poco para lavarles la cara de esta situación de apartheid que se está viviendo. Sí, porque, a ver, Israel ha conseguido durante mucho tiempo también vender una imagen de sí misma, ¿no? Una imagen como un país moderno, un país que es, se venden, ¿no? Como la única democracia en Oriente Medio, se venden como un país pues que ha vencido al desierto, muy progresista, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Lo que pasa es que luego cuando se va rascando esa fachada, ¿no? Que se construye, pues se va viendo un poco qué hay detrás, ¿no? Y lo que hay detrás pues es un sistema de discriminación contra la población palestina, que no tiene los mismos servicios ni acceso a los mismos mecanismos, ¿no? que la población judía de Israel, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en Jerusalén, ¿no? Jerusalén sí. Es una ciudad que la mitad oeste se considera que es una ciudad parte del Estado de Israel, pero la mitad este es una parte de la ciudad que fue conquistada en el año 67 y se considera que es un territorio ocupado por Israel. Ese territorio Israel se lo anexionó ilegalmente y sí. Lo incluyó dentro de la ciudad de Jerusalén y dentro de del Estado de Israel. A la población que vive en Jerusalén, Israel le da y le proporciona servicios, ¿no? Todo tipo sí. de servicios, y se supone que los ciudadanos deberían de tener los mismos derechos y los mismos beneficios, ¿no? Del sistema, del Estado israelí. Sí, sí. Pues cuando vemos, por ejemplo, cómo el ayuntamiento distribuye el presupuesto, vemos, por ejemplo, que el 90% del presupuesto público del ayuntamiento de Jerusalén se destina a los barrios donde vive la población israelí de origen judío. Sí, sí. Mientras tanto, a la población palestina solo les llega el 10% de ese presupuesto público, cuando en realidad constituye casi el 40% de la población que vive en Jerusalén. Entonces, es una manera, por ejemplo, a través de la cual Israel, que dice que los ciudadanos palestinos en el Estado de Israel no son discriminados y tienen la misma consideración que el resto de ciudadanos, pues ahí vemos, por ejemplo, una de esas maneras, ¿no?, sutiles de discriminar a la población y de no permitirle, ¿no?, pues que tenga acceso a los mismos servicios que tiene el resto de población, ¿no? Te puedo poner otro ejemplo, ¿no? Sí. También de Jerusalén. El número de permisos de construcción en la ciudad, ¿no?, para que se hagan nuevos edificios y demás, o se construyan escuelas o instalaciones deportivas, pues en la ciudad de Jerusalén el 93% de los permisos para nuevas construcciones que se otorgan son a población judía, de origen judío. Y a la población palestina, siendo el 40% de esa población de Jerusalén, solo se les han otorgado el 7% de los permisos en los últimos años. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues tiene consecuencias tales como que un matrimonio joven, por ejemplo, de palestinos, que quiere pues emanciparse y vivir juntos, lejos de las casas de sus padres, encuentra muy difícil encontrar nuevas viviendas. Claro. Por ejemplo, o significa que la población escolar palestina pues tiene que hacinarse en viejas escuelas porque no hay permisos claro. para construir nuevas que les permitan acceder de manera pues adecuada, ¿no?, a su formación, ¿no? Claro, y eso hablando de la población palestina que vive dentro del territorio de Israel. Y no estamos hablando del resto de población que vive en Cisjordania o en Gaza, donde claro. vive en una situación de cerco. Gaza es la mayor prisión a cielo abierto del planeta, donde se hacinan varios miles de millones de personas en un espacio muy reducido y donde encima son constantemente sometidos a bombardeos. Sí, bueno, la situación en Gaza pues es realmente insostenible, ¿no? Hay una crisis humanitaria que no está creada o que no se ha creado de manera natural por una catástrofe o por algún desastre natural, ¿no? Ha sido producto de la acción planificada de los seres humanos y en este caso por la acción planificada del Estado de Israel, ¿no? En un castigo colectivo contra la población de Gaza, pues por permitir que el gobierno de Hamás sí. accediera al poder, pues a través de unas elecciones, ¿no? La gente en Gaza votó mayoritariamente en las últimas elecciones que hubo al partido pues, de Hamás. Y ese partido de Hamás y esa organización es una de las que se opone al proceso de Oslo, ¿no? Porque considera Sí. que ha sido un proceso que ha continuado la colonización de Palestina. Y entonces sigue permitiendo la colonización de Palestina, sigue siendo un acuerdo que no es justo para la población y el pueblo palestino, y por lo tanto jamás se ha opuesto a esos acuerdos, ¿no? Y el resultado, pues, es que esta organización ha sido acusada, ¿no? Sí. Y ha sido, bueno, el Estado de Israel ha tenido la habilidad de convertirla a los ojos del mundo, ¿no? En una organización de naturaleza terrorista, casi irracional, y por lo tanto, pues ha conseguido aislarla y que la comunidad internacional también la vea con muy malos ojos, ¿no? A partir de ahí, Israel dice que cada vez que ataca Gaza es por culpa de Hamás y porque Hamás es malísimo, pero claro, de paso está castigando a un montón ¿no? A más de 2 millones de civiles que viven ya en la franja de Gaza y que, bueno, son rehenes, ¿no? Sí. Del Estado de Israel a los que castiga, pues, por haber elegido a Hamás como su gobierno, ¿no? Como representante legítimo, precisamente a través Exacto. de una urna. Pues bueno, Diego, no sé qué, bueno, sobre este tema podríamos, hemos hecho otros programas en otras ocasiones y podríamos alargarnos lo que hiciera falta, pero como hemos quedado también con Lucía para seguir hablando sobre el tema. Claro que sí. Sobre esto de la Nakba, ¿querías agregar alguna cosita más o? Bueno, pues que desgraciadamente eso que empezó en el año 48 es algo que continúa en nuestros días, ¿no? Porque la violencia, la misma violencia que el pueblo palestino sufría en el año 48 y que provocaron esa limpieza étnica y esa catástrofe, ¿no? Pues siguen produciéndose hoy día, ¿no? En todos los espacios que la población palestina habita, ¿no? Así que, bueno, desde colectivos pues como la Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Palestino de Granada, pues no queremos dejar, ¿no? De pasar estas fechas sin recordar y sin sumarnos al apoyo al pueblo palestino, ¿no? Pues vale, pues muchas gracias y quedaremos en otra ocasión contigo para seguir ahondando en esta, seguir aclarando, arrojando luz sobre esta situación, porque creemos que es la única herramienta que tenemos desde Radio Almaina en este caso, para que más personas apoyen las reivindicaciones justas del pueblo palestino y algún día el pueblo palestino pueda vivir con dignidad. Pues muchísimas gracias, Paco. Venga, hasta otro día. Hasta otro día. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Hemos quedado esta tarde con Lucía López. Buenas tardes, Lucía. Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Ella es representante de la plataforma BDS y de la plata, y de la plataforma de solidaridad con el pueblo palestino en Granada. Luego explicaremos qué es la iniciativa BDS, luego entraremos en explicarlo. Y hemos quedado a hablar con ella, entre otras cosas, porque no hace mucho estuvo por Palestina y estuvo viviendo en primera mano, a través de entrevistas, un poco cuál es la situación de los prisioneros políticos palestinos. ¿Y qué nos puedes contar sobre cómo, cuál es la situación de esos prisioneros políticos en Palestina? Bueno, mira, pues como dices, efectivamente estuve en enero con la organización Adamir allí, que es una de las principales organizaciones que ofrece asistencia jurídica a los prisioneros y prisioneras de Palestina, junto también con las haciendo sensibilización e incidencia política. Y bueno, y tuve la oportunidad efectivamente de conocer de primera mano la situación de los prisioneros, ¿no? Va decir que realmente es un tema importante, porque toda la cuestión de los prisioneros y prisioneras políticas de Palestina es nuclear para comprender todo lo que es la estructura, el sistema de opresión y la represión del régimen de apartheid israelí. Para que nos hagamos una idea, desde 1967, 1 millón de personas palestinas ha pasado por la cárcel de Israel. Esto significa que 1 de cada 4 personas en Palestina ha estado en la cárcel. Es decir, no conoces familia, persona que no haya tenido un familiar, un hermano, un primo, amigos, personas directamente que hayan estado en la cárcel. Para que nos hagamos una idea de qué niveles alcanza, ¿no?, la represión de Israel sobre la población palestina. En la actualidad hay 5.000 personas, ¿no?, prisioneras en las cárceles de Israel, entre ellas 39 mujeres, 183 menores de edad. Joder. Que es muy fuerte esto, ¿vale? A día de hoy Israel está reteniendo a 183 menores. Y de estos casos, 432 son la administración, están en situación de detención administrativa. ¿Qué es la detención administrativa? Es importante que me permíteme que explique un poco esa cuestión, porque realmente, mira, todo esto, cuando yo hablo de esta estructura de opresión, que cuando hablamos del tema de los prisioneros, Israel utiliza dos sistemas básicos, ¿no?, de opresión sobre la población palestina. Una es las órdenes militares que se aplican en territorios ocupados. Sí. Y otra es la sistema de detención administrativa. Esto es posible porque, a ver, me explico. En Israel, y esta es una cuestión clave para entender el tema del apartheid, Israel sobre los territorios palestinos aplica dos sistemas jurídicos. Uno civil y uno militar. El civil lo aplica a los colonos y a las colonas, sí, de los asentamientos, pero a los palestinos en su propio territorio les aplica el régimen militar. Es decir, estas personas, los palestinos, son juzgados militarmente. Y esto es posible porque Israel mantiene un estado de excepción desde su inicio que permite juzgar a las personas bajo órdenes militares. Claro. Para que te hagas, entonces, esto lo que pone, la condición que termina creando en el terreno es que todo palestino, palestina, toda resistencia, todo acto de resistencia, claro, está sometido a órdenes militares. Y cuando te hablo de estas órdenes militares, te hablo de órdenes que dicen que ondear una bandera es delito, que hacer consignas políticas es delito, que formar parte de partidos políticos que Israel considere legales es delito. Es decir, toda actividad política, claro, en Palestina es susceptible de ser delito y de que seas juzgado por un tribunal, claro, arrestado a ti y juzgado por un tribunal militar. Claro, a ti te para la policía, te registra y te encuentran un panfleto de una un panfleto político de cualquier organización, y sencillamente por eso te pueden llevar, punto. Ya está. Exactamente, y es que no la policía, y esta es la cuestión, el ejército, claro, la policía se ocupa de la cuestión civil, de delitos de colonos o colonas, pero es el ejército, las fuerzas de ocupación israelíes, los militares, el ejército, los que hacen estos arrestos. Sí, sí, sí. ¿No? Y el segundo gran sistema es lo que decía antes, la detención administrativa. La detención administrativa es uno de los sistemas más injustos y más fuertes que está aplicando Israel sobre la población palestina. realmente se mantiene también bajo esa idea del estado de excepción desde el mandato británico, y viene a ser que a ti te pueden detener, Paco, sin cargos ni juicios. Retener, claro. Se supone que aquí en España te pueden tener en comisaría 24 horas, la detención administrativa es durante 3 meses y se puede prorrogar indefinidamente. Sin que hayas tenido un juicio, sin que sepas por qué se te acusa, porque tu expediente es secreto, sin que tu abogada abogada pueda acceder, o sea, es un secuestro de alguna manera. Claro, y además, esto vienen ejerciéndolo desde el mandato británico, desde la independencia, desde el 48. Desde el 48. Entonces, claro, claro, si mi abogado, si yo no sé, porque el Estado de Israel dice que es secreto el motivo por el que me han detenido, si yo no sé por qué me han detenido, no puedo, ni mi abogado puede plantear una defensa, ni yo puedo plantear una defensa, y me pueden tener ahí... Indefinidamente. Exactamente. Es muy fuerte. Entonces, imagínate efectivamente qué nivel intimidatorio puede llegar a tener que Israel esté aplicando esta medida sobre las personas palestinas, claro. La población palestina. Es que es así. O sea, realmente sean lo que estoy diciendo. Teníamos 432 casos en situación de detención administrativa. Personas que están ahora mismo detenidas sin saber de por qué se les acusa. Y con es una de las principales. Sí, con un tiempo indeterminado de encierro, o sea que... O sea, es que sin ninguna garantía legal para tu defensa, al fin y al cabo. Y bueno, entonces eso está... por eso, a eso me refiero, cuando se habla de la cuestión de los prisioneros, es crucial para entender el núcleo de todo el sistema de opresión y de represión israelí sobre la población palestina y cualquier acto de protesta. Claro, la resistencia contra esa ocupación. Claro, esto, un Estado que se las da de ser la única democracia de Oriente Medio. Esto. O sea esta que... ¿Y qué tipo de prisioneros están en esas cárceles entonces? Realmente, claro, nos podemos empezar, sabiendo cómo son estas leyes, nos podemos empezar a imaginar sobre qué tipo de personas recaen, pero bueno, ¿qué tipo de prisioneros son la mayoría? Claro, a ver, porque aquí a veces se piensa que los prisioneros palestinos es que Israel detiene a prisioneros terroristas, no sé qué, no, o sea, para que nos hagamos una idea, pues lo que acabas de decir, por las órdenes militares, que porque ondees una bandera, que porque participes en una manifestación, que porque, bueno, yo escuché unas entrevistas de que por poner canciones políticas, contenido político en Facebook, a ti te pueden arrestar, pues efectivamente las personas, los prisioneros palestinos son generalmente defensores, defensoras de los derechos humanos, que los activistas de Palestina que sufren una persecución permanente, además que, claro, toda la criminalización de su protesta es la gran excusa de Israel para reprimir toda resistencia, pero claro, también encontramos en las cárceles de Israel casos de parlamentarios, el más conocido es el de Halida Yagar, la parlamentaria de Centro Popular, que esta mujer es que está entrando y saliendo todo el tiempo de la cárcel de Israel, y ahora mismo en este momento Halida Yagar se encuentra, es uno de los casos que está bajo detención administrativa, por ejemplo. Luego, claro, también tenemos en la cárcel de Israel, pero ya de no prisioneros de antigüedad, líderes políticos como Marwan Barghouti de Fatah o Ahmad Sadat, que es el líder del Centro Popular, pero vamos, que la gran, y luego, bueno, la gran mayoría se trata de defensores, de activistas, de derechos humanos, ¿no? Que esto también es lo más fuerte, ¿no? Que allí por nada, pues te tienen motivo para arrestarte, para que te hagas una idea, Paco, yo me quedaba loca con esta información en enero, no la desconocí después de tanto tiempo de Palestina, que por tirar una piedra al muro te puede caer medio año. Por ejemplo. Y si es un objeto móvil, 2 años, un objeto móvil, o sea, si en una mano y tú lanzas una piedra a un jeep militar. Sí. Te pueden arrestar, ¿no? Y esto, pues, entonces era el caso de muchísimos menores bajo arresto. Porque además un dato, que es que esto también es muy fuerte, para Israel, y como dices tú, esta democracia que dice ser, para Israel, si eres, o sea, a partir de los 12 años, a los palestinos se les aplica esta orden, que a partir de 12 años tú ya eres considerado adulto para que puedas... Con lo cual, cualquier niño menor de 12 años que haya tirado una piedra, pues ahí están esos 183 menores de edad, son 183 personas de esa edad, menores de esas edades, que en mitad de todo ese conflicto, de que cualquier manifestación es reprimida, ante el más mínimo acto, en el fondo ante el más mínimo acto de protesta, pueden caer sobre ti. Pueden arrestar, o sea, ellos se consideran con toda la legitimidad y la legalidad de poder arrestarse por haber tirado una piedra al muro, por ejemplo, ¿no? Por haber participado en una manifestación. Claro, por eso es esas cifras tan altas, o sea, porque es que y estamos hablando de una situación de colonialismo en el que evidentemente va a haber una respuesta, ¿no?, por parte del pueblo oprimido de intentar, ¿no?, salir de esa situación. Y una respuesta de un odio que se va a seguir creando así, porque si uno de cada cuatro palestinos ha terminado pasando por la cárcel, pues claro, o sea, pocas serán las personas que, como tú decías antes, que no tengan un familiar que no ha pasado por ahí, que no ha sufrido malos tratos, que no ha sufrido vejaciones, con lo cual la respuesta ante esa humillación constante y ante esa impotencia de no poder reivindicar tus derechos va a ser, vamos, siempre reprimida, y siempre va a ser reprimida, y siempre va a ser una respuesta desesperada, con lo cual las posibilidades de diálogo con esa actitud del pueblo del Estado de Israel, evidentemente las posibilidades de diálogo para que algún día desde el lado palestino se intente buscar soluciones, pues cerrar, cercenar cualquier posibilidad de diálogo. Exactamente, por eso de hecho la cuestión de los prisioneros siempre es uno de los puntos en cualquier mesa de negociaciones. Sí. Claro, ¿no? La liberación de de las 5.000 personas que hay arrestadas en este momento, ¿no? ¿Y esos prisioneros cuáles son sus principales demandas en estos momentos? ¿Tiene? Bueno, claro, mira, la principal, bueno, claro, a lo mejor puede ser un poco obvio, pero bueno, ¿no? Es su liberación. Además, es muy específicamente la liberación de aquellas personas prisioneras bajo la detención administrativa, porque además, efectivamente, o sea, la detención arbitraria es un crimen de guerra, ¿no? Es ilegal, ¿no? De hecho, a ver, otra de las grandes luchas en Palestina son precisamente las huelgas de hambre recurrentes de los prisioneros, de las más largas que se dan en la historia. De hecho, le llaman la lucha de los estómagos vacíos. Estas huelgas de hambre, los prisioneros que son recurrentes, ¿no?, huelgas de hambre masivas en las cárceles de Israel, realmente suelen ser pues porque las condiciones en las que están, las condiciones en las cárceles de Israel, es que te las puedes imaginar. Bueno, tienen de muchos prisioneros pues prohíben, que son formas de castigo, ¿no? Sí. Son formas de tortura, prohibición de que sus familiares les puedan ver, prohibición en casos de que les pueda ver su propio abogado, casos de denegación del derecho a educación dentro de la cárcel. Esto nos lo comentaba una entrevista con la parlamentaria que también está encarcelada, Jalida Yarrar. Ella había iniciado desde dentro de la cárcel precisamente la solicitud de que pudiesen entrar más libros. Los casos muy evidentes también son todos los casos de negligencias médicas. Hay varios casos de prisioneros en las cárceles de Israel con situaciones médicas graves, cánceres, y suelen ser estos prisioneros en los que organizaciones como Adamir pues intentan hacer más incidencia, porque estamos hablando de personas con un sistema, con una salud muy débil, que no tienen atención sanitaria suficiente. Esto suele ser una de las grandes demandas. Los casos en los que se dan negligencias médicas, no solo de enfermedades que pueda tener la persona prisionera, sino aquellas derivadas del proceso de tortura, de tortura que haya sufrido. Claro, ¿vale? porque eso es otro. La tortura de los malos tratos por parte de las autoridades israelíes, el pan nuestro de cada día. Es sistemático. Además, porque si no se cortan, si cuando hace un año y pico hicimos una entrevista a algunas de las personas que iban en la campaña rumbo a Gaza y nos contaban cómo no se cortaron bajo ningún concepto, siendo personas de otros países internacionales de reconocido prestigio, no sé qué, y no se cortaron ni un pelo, pues supongo que a cualquier chaval de 12 años que trincan por tirar una piedra contra un convoy militar o contra el muro o en una manifestación, Pues, o por llevar una bandera en una manifestación o una camiseta con la bandera palestina, no se van a cortar ni un pelo tampoco. Es a mí, mira, fue, pues eso, yo cuando llegué en enero, de verdad, yo llevo la cuestión palestina, llevo años, lo sabes, y vine, pero realmente impactada con todos los testimonios que escuché en primera persona de personas que fueron torturadas para sacarles información. Y lo más fuerte, para que confiesen, cuando a lo mejor, o sea, para que se autoinculpen de cargos que ellos no se consiguen, ¿no? Antes de que los pueda haber un abogado, claro, pasan un proceso, la detención, que por cierto, la detención, la forma generalmente, sistemáticamente, es te arrestan de madrugada en tu casa, entran en tu casa de forma absolutamente violenta, pegándote a familia, pegándote a ti, te llevan sin permitirte coger ropa, por ejemplo, de abrigo. Bueno, o sea, la tortura empieza desde el mismo momento de la propia detención, que de verdad, la mayoría de los casos suelen ser de madrugada en tu casa, es como una especie de secuestro, ¿no? Luego pasas a la fase de interrogatorio, que esta es, pues, la película de terror, Paco. De terror. Lo que ocurre en esos centros de interrogatorio, lo que hace el SIMBATE, que es el servicio de inteligencia entre ellos de Israel, para que nos hagamos una idea, lo que sería el Mossad, pero desde dentro. Lo que hace el SIMBATE, y sobre todo en el centro de interrogatorio, es el que más casos relatos escuché, que se llama Moscovie, que está en Jerusalén. Las condiciones de esos centros son, o sea, tortura psicológica, de cómo juegan, a lo mejor si algún familiar suyo también está arrestado, cómo juegan, si tú no confiesas, pues a este le va a caer mal. Un poco comportamiento mafioso también, en ese sentido. de tocándole puntos vulnerables con su familia, si no dices tal voy a arrestar también a tu hermano, que también tengo cargos contra ellos. Esto a nivel de la parte psicológica, y luego ya física, las condiciones, alimentación fatal, privación de horas de sueño, posturas estresantes durante horas. Es realmente, mira, hay muchísimos informes. Yo también pensaba, todos los informes es como que lo sabemos, ¿no? Que están en la ONU, la propia organización a la que se dedica a recoger todos estos testimonios y elevarlos al Comité contra la Tortura de la ONU. Todo eso se ha escrito. Y sigue haciendo lo que va a decir Israel, siempre es bajo su gran concepto, que es la seguridad, siempre, bueno, a todo esto, Israel es uno de los estados en los que la tortura está legalmente autorizada. ¿Cómo que? Claro, la tortura, los funcionarios del Sinbei pueden torturar a las personas sin ningún tipo de problema, puesto que el Estado lo respalda. Lo respalda, claro, aunque se hagan denuncias, estos casos se intentan denunciar, se intentan llevar a la corte penal israelí, ese por ejemplo es el trabajo de Adamir, pero pues es que te puedes imaginar cuántos casos van hacia adelante. Exactamente. O sea, efectivamente, entonces esta gente termina actuando con total impunidad en esos centros de interrogatorio, y la tortura pues es que es la forma sistemática que emplea Israel también como otra forma de intimidar a la población palestina, ¿no? Es como otra forma de represión, porque claro, cuando salen de allí y cuentan las experiencias, es que a pocas personas les apetece pasar por esa experiencia. Claro. Relatos aterradores, Paco, o sea, relatos aterradores, que digo, por mucha documentación que haya, es escucharlo en primera persona. Y caso muy absurdo lo que te decía, pues yo a mí lo más impactante es de esta chica que por colgar canciones de contenido político en Facebook, ya tienes en la cárcel. A uno de los casos, esto es fuerte, ¿eh? A uno de los casos de cuando había sido detenido, se llevaban al marido, bueno, pues a la mujer que estaba embarazada, en el momento de la detención le intentaron provocar el aborto. Yo he escuchado relatos a este nivel. Sí. Yo recuerdo cuando justo volviste de en enero, y que recuerdo que me llamaste, me dijiste, a pesar de los años que llevamos conociéndonos y lo que las veces que tú has ido y todo eso, recuerdo que me llamaste y me dijiste, Paco, acabo de volver de allí, dice, y me dijiste, tengo los pelos de punta de lo que he escuchado y de lo que tenemos que quedar un día. Lo que pasa es que luego las circunstancias han llevado que no hemos podido quedar hasta este momento. Pero venía impactada de qué medida es es inédito, o sea, se están empleando este tipo de técnica y bueno, que es que de todos modos tampoco es nada oculto, quien nos esté escuchando puede irse a la página de organización a la MIR, que ya iba a ver todas las denuncias que ponen y bueno, y el caso de la tortura es sistemática, es un empleo sistemático. Y el interrogatorio, luego viene el juicio y luego viene el arresto. Y en mitad de esto, ya sabiendo, vale, como antes hemos estado entrevistando a Diego hace un momento, ¿qué podemos hacer desde aquí? ¿Qué iniciativa nos plantean los propios palestinos para que desde aquí, ya que nuestros estados, como hemos comentado con Diego, están legitimando y miran para otro lado, o callan, o incluso legitiman textualmente estas actuaciones totalmente injustas por parte del Estado de Israel, ilegales, fuera de la ¿qué ley? ¿Qué podemos hacer la población civil desde aquí? ¿Qué nos plantean los propios palestinos? Porque yo creo que lo interesante es lo que ellos nos planteen. Porque a lo mejor nos podemos plantear hacer determinadas cuestiones, pero que pueden ser efectivas o no. ¿Qué es lo que ellos nos plantean que hagamos? Desde luego. Bueno, lo primero, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Dar a conocer esta situación. Yo en una de las entrevistas, el chico se explayó 20 minutos contando todo el proceso de tortura, aun a pesar de lo duro que podía estar siendo ese relato, y terminó diciendo, y a mí, de verdad, yo os lo acabo de contar, básicamente para que, por favor, lo digáis. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, informar sobre esta situación. Y luego, realmente, la población palestina lo que nos viene pidiendo desde 2004-2005 es aplicar la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel, que esas son las siglas, ¿no?, que decíamos al inicio. Sí, BDS. La campaña que estamos llevando aquí del grupo de BDS. Básicamente, la población palestina lo que pide es que, bueno, pues a falta de poder llegar a ningún acuerdo ni negociación de paz con Israel, porque sigue con su política extensionista, con su colonialismo, con su apartheid, pues es presionar, hacer una presión internacional desde fuera, boicoteando, por ejemplo, los productos que vengan de Israel, desde a nivel político, sanciones, ¿no? Los estados que bien que utilizan esa herramienta política con otros gobiernos, ¿no? Sí, sancionarlos, sí, sí, económico, políticamente, con Israel no lo hacen. Claro. Claro, ¿no? Boicoteando los actos, pues yo antes lo comentaba contigo, de pequeño veía cómo Israel participaba en el Festival de Eurovisión y yo pensaba, pero si Israel no está en Europa. Por ejemplo. Boicotar todos esos actos, boicotar los actos universitarios, actos deportivos, etcétera, etcétera, y boicotear todas esas empresas, porque además muchas de las empresas israelíes que venden sus productos en Europa lo hacen en territorios ocupados palestinos, o sea, en territorios donde le han quitado el territorio, a lo mejor están vendiendo, pongamos aceite, le han quitado el territorio y esos olivos que eran de población palestina, que ha sido echada de allí, pues ahora ese aceite lo comercializa Israel para venderlo en Europa, por ejemplo. Aguacates o dátiles, efectivamente, bueno, eso es como muy obvio, ¿no? Boicotear los productos de empresas israelíes que vengan de los territorios ocupados. También que no se confunda, o sea, realmente aquí lo que se quiere boicotear son las instituciones, o sea, el régimen que aplica esas medidas. Aquí el BDS no es boicotear a un israelí porque es israelí ni porque es judío, porque más bien todo lo contrario, o sea, precisamente el BDS es un movimiento antirracista y es más, o sea, una defensa de los derechos humanos, de presionar al gobierno que está aplicando estas medidas mediante un boicot internacional, cuyas demandas son básicamente que Israel cumpla el derecho internacional. O sea, el BDS no quiere boicotear a Israel como para que Israel desaparezca, no. Quiere boicotear a Israel o pide el boicot a Israel como medida de presión internacional para que Israel cumpla el derecho internacional. Que se retire de los territorios ocupados, que reconozca el derecho al retorno de los palestinos y que reconozca igualdad de derechos a los palestinos, ¿no? A la población. Ya los judíos. Porque lo que comentaba antes de los dos sistemas legales aplicables según la etnia es un clarísimo ejemplo, claro, no de no justicia, de no equidad, ¿no? Estás aplicando un régimen jurídico a un ciudadano u otro según su origen étnico. O sea que precisamente el DDS pide todo lo contrario, una igualdad, ¿no? Sí, legal, sí, dependiendo de tu etnia. Y los palestinos es lo que nos llevan demandando, y además desde ya cuando lanzaron la campaña y hicieron la llamada, en 2005, pues eso es lo que están un poco pidiendo, lo que se pueda hacer desde fuera. Y además, bueno, ya llevamos todos estos años de campaña y además es que está funcionando. O sea, realmente está por momentos, pues funciona como medida de presión. Bueno, Israel es un país muy fuerte, tú sabes. Sí, y tiene poderosos aliados. Tiene poderosos aliados directos e indirectos, porque está el aliado estadounidense, pero yo que paso temporada en Alemania veo la actitud del Estado alemán de... A lo mejor no es tan activo, pero sí acalla y sí paraliza movilizaciones en contra de Israel. Pero ahí, pues nada, pues seguir desde abajo, desde la sociedad civil, pidiendo a nuestros gobiernos, darse cuenta que el trabajo está aquí, de pedir a nuestros gobiernos que corten relaciones con Israel cuando flagrantemente está violando el derecho internacional, y nosotros y nosotras, pues como por ejemplo consumidores, pues lo que estamos, pues no consumas dátiles o aguacates, que por ejemplo son casos que se sabe que se están comerciando aquí en España, que vienen de territorios palestinos. Tener cuidado y hacer un consumo responsable de no estar beneficiando la ocupación. Por eso, sí, exactamente. Por lo menos no alimentar con nuestros euros, por poco que sean, esa ocupación. Pues bueno, Lucía, pues quizás tenemos que dejarlo ya por aquí. Venga, muchas gracias. Quedamos para otro día para poder profundizar, si quieres, en el tema de esto, de la campaña BDS. Quedamos para otro día y muchas gracias por contarnos, aunque sea en breve, esa experiencia que tuviste y que este mes de enero pasó. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad. Y bueno, y más que la experiencia, era el contar la situación que está viviendo la población palestina y ese semejante nivel de represión que se materializa en 5.000 personas en las cárceles. Qué terrible. Venga. Muchas gracias, Paco. Venga, gracias, Lucía. Buenas tardes. Chao. Adiós. Hasta luego. Hoy desde aquí podéis escucharlo los lunes a las 20 horas por internet en www.radioalmaina.org. O en el 88.5 de la FM Granaina. El programa es semanal, siendo las reemisiones los miércoles a las 3 y los domingos a las 9 de la mañana. Queremos agradecer la redifusión que hacen de nuestro programa. Radio Encadenada de Linares. Radio Alcalá, de Alcalá del Valle de Cádiz. Radio Pimienta, desde La Orotava, Tenerife. Y Ragnarok, desde Buenos Aires, Argentina. Hoy desde aquí no sería posible sin la existencia de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Podéis seguirnos en hoy desde aquí, @radioalmaina.org. Si queréis proponer, aportar o cuestionar, podéis hacerlo en hoydesdeaquí@riseup.net. Y hasta aquí el programa de hoy. Vaya este programa como pequeño homenaje a ese pueblo palestino que sigue resistiendo ante el vendaval, primero del Estado de Israel y del ejército israelí, y ahora contra el coronavirus también. Este año, con el control de los medios de comunicación centrados en el coronavirus, posiblemente su sufrimiento no nos llegue tanto, aunque no quiere decir que no lo estén pasando, y no sabemos si incluso Israel aprovechará esas ocasiones que siempre le gustan para apretar más, siempre más. Por nuestra parte, nada más. Os emplazamos al próximo programa. Salud y anarquía.